en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional en lo que tiene que ver con este avance informativo y analítico también de lo que ha venido sucediendo en estas últimas dos jornadas, el miércoles 23 y el jueves 24 de noviembre de este año 2016, aquí en San Cristóbal, en lo que tiene que ver con la participación de compañeras y compañeros de la Fundación Infocentro en un taller de la Escuela de Investigación, Comunicación y Programación sobre edición de audio y radio web. Estamos acompañados por la compañera Karina Chacón, el compañero Javier Pérez y el compañero Rubén Obel Mejías aquí en el estudio, también con todas las demás compañeras y compañeros que formaron parte de este proceso de formación. ¿Quién arranca? ¿Quién le comenta del inicio qué le pareció el taller? ¿Qué expectativas tenían antes de comenzar este proceso de formación y cómo culminan este proceso de formación? Bueno, primeramente agradecido con la formadora de aquí del Estado Táchira de Infocentro por la invitación, con la Fundación Estel, por tomar ese tiempo pues para dedicarlo a nosotros, facilitadores de Infocentro, formadores, y poderlos llevar a las comunidades, transmitir estos conocimientos que hoy nos llevamos en Radio Web. Y llevarlo a esas comunidades, pues, y que podamos desde las comunidades informar todas esas potencialidades que tienen las comunidades, todas esas, ¿cómo diría? Que no se puede, que no es visto a través de algunos medios de comunicación, y que mediante este taller que vimos nosotros aquí, podamos decirle, llevar a la comunidad y que ellos mismos puedan dar esa información a nivel nacional y a nivel mundial, pues ya que sabemos que mediante esto podemos hacerlo. ¿Tú vienes de dónde específicamente? Soy del estado Miranda. ¿Cuál es tu función allí específicamente? Facilitador y actualmente apoyando la gerencia de tecnología, y me pidieron ese apoyo desde la sede central, pues, Karina, vamos con la compañera Karina, lo que tiene que ver con las expectativas que se tenía con respecto a este taller. ¿Fueron cumplidas? ¿No fueron cumplidas? ¿Cómo sales de este proceso de formación en lo que tiene que ver con la responsabilidad también que tienes dentro de Infocentro Táchira en el área de formación y de socializar ahora todos estos saberes a todas las compañeras y compañeros que forman parte de Infocentro a nivel de todo el estado? Bien. Buenas tardes ante todo, un saludo, agradecimiento a Radio La Biglietti por siempre permitirnos este espacio para informar. Nosotros teníamos bastante expectativa acerca de este taller, sobre todo por la importancia, la relevancia que tiene el abrir las posibilidades de comunicación a todos los espacios comunitarios. Nosotros desde la Fundación Infocentro tenemos ya 16 años de estar en la tarea de poner en las manos del pueblo organizado, de las comunidades, en las nuevas tecnologías de comunicación e información. El taller, dos días de jornada bastante completos, intensivos, en el que vimos desde cómo gestionar la radio, desde cómo armarla, cómo montarla, hasta cómo hacer producción de contenido para esa radio. Esperamos a partir de aquí comenzar a reproducir todo este conocimiento dentro de las comunidades donde nosotros como Infocentro hacemos vida y poder poner al alcance de las comunidades también este conocimiento y que se pueda crear pues una red de comunicación efectiva para romper el cerco mediático al que estamos oprimidos. Rubén, estamos hablando también acompañados aquí en el estudio Alberto Silva de la web radio CDP La Biglietti en San Cristóbal, Estado Táchira, del proyecto Infocentro. Ahora bien, para las compañeras, los compañeros que fuera de Venezuela, que siguen cotidianamente la Biglietti y que quizás no conozcan cuál es la envergadura, cuál es el objetivo, cuál es la propuesta de Infocentro a nivel nacional, ¿cómo se lo podemos pintar en palabras para estas compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica? Rubén Humal Mejías es el coordinador estadal de Infocentro aquí en el estado Táchira, frontera con Colombia. Bueno, hola Víctor, buenas tardes, gracias ahí por la invitación. Fíjate que nosotros nos estamos planteando una propuesta, como quien dice, muy nutrida, ¿no? Muy nutrida. Como te comentaba en el transcurso del curso que, que excelente, lo felicito por esa iniciativa y por regalarnos un poquito ahí de su conocimiento. Nosotros queremos hacer un proyecto de radio web, ¿sí? Para involucrar Infocentro. O sea, no queremos que la radio sea de Infocentro, sino que vaya más allá de militancia, de revolución, donde mostremos todo ese trabajo que hace el poder popular desde las bases, instituciones que están al servicio de la revolución, colectivos, movimientos sociales. La idea es buscar, ¿sí? Buscar mostrar, como lo mencionaba la compañera Karina, todo ese trabajo que hacemos nosotros en la revolución y tratar de romper a nivel internacional, a nivel mundial, esa matriz de opinión que los medios de la derecha capitalista y apátrida quieren imponer desde afuera, desde el exterior. Ahora, una web radio, una propuesta de comunicación, pero que también va la formación, la organización, todo lo que es la parte de aglutinar ese saber popular que está en las comunidades, que está en los infocentros, que hacen vida en los infocentros, que se nutren de las ofertas formativas, tecnológicas y demás ofertas que tiene Infocentro en lo que tiene que ver con la posibilidad ahora de utilizar una herramienta tan poderosa como es la radio web, donde ese proceso de socialización de saberes, de formación, puede ser también uno de los recursos a ser desarrollados y potenciados a través de una radio web. ¿Cuáles son los planes específicos de formación a través de la radio web que está a punto de germinar luego de este taller? A través de la radio, bueno, lo principal allí sería, nosotros buscamos hacer como un pilotaje dentro del Estado. Por supuesto, como dice el compañero Rubén, iniciar con esa radio que involucre Infocentro, que nos permita visibilizar también el trabajo que se hace desde Infocentro con nuestros proyectos bandera, con nuestros módulos de formación, nuestro sistema de formación Infocentro, SINAFOY, y poder llevar a la comunidad que tenga allí a su alcance todo eso que nosotros podemos ofrecer a nivel formativo. Otro de los planes que nosotros tenemos es trabajar en conjunto con las instituciones educativas. Para eso necesitamos hacer primero el pilotaje y poder, ya que nuestros facilitadores están allí involucrados directamente haciendo formaciones con las instituciones educativas, cómo nosotros desde allí podemos también impulsar la utilización de radios web para mantener comunicados e informados a toda esa comunidad, pues, desde esas instituciones. Hay todo un desafío que viene por delante en lo que tiene que ver con desde el aspecto técnico, el aspecto humano, y una de las cosas que hablábamos fuera de micrófono tanto ayer como hoy es el tema de que quizás la creación de la radio, la instalación de la radio desde el aspecto técnico vendría a ser, entre comillas, lo más sencillo. Luego está el tema de mantenerla, de alimentarla, de tener una programación que sea atractiva y que sea direccionada a los fines. ¿Cómo están pensando esa iniciativa de aquí en más luego de este proceso de formación y que sin lugar a dudas requerirá también otras instancias para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la parte de producción de contenidos específicamente y la alianza estratégica con otras propuestas comunicacionales dentro y fuera de Venezuela? No sé quién le gustaría responder. Bueno, ahí para complementar un poco lo que estaba diciendo Karina, ¿no? Nosotros hacemos la invitación también desde aquí, ¿sí? A cualquier persona que esté dispuesta a ayudarnos en esa producción de contenido, ¿sí? Desde el ámbito temático que impulsemos desde nuestra radio para nutrir eso, pues, para nutrir, porque de repente muchas personas no están en la disponibilidad ni capacidad de montar una radio, pero sí de generar cualquier tipo de contenido que nosotros pudiéramos transmitir y nutrir esa parrilla desde la radio, ¿no? Y la idea es esa, pues, la idea es que nos integremos en un todo, de repente, hasta con la misma Biglietti, ¿sí? Ese apoyo de compartir contenido y de interlazar esa programación para que lleguemos a más personas. Bueno, nosotros, aparte de eso, desde Caracas, tenemos como objetivo llevar estos conocimientos, no solo la parte técnica, pues, instalar allá la radio web y llevarlas a las instituciones educativas. Todas las instituciones educativas que cuenten con ese personal, pues, primero capacitar a las personas que puedan hacerse cargo de lo que es la radio web y montar toda su programación allí. Nosotros, los que venimos desde Caracas y del Estado Miranda, en este caso yo, llevar esa parte técnica, pues, y allá mismo incluir más personas entre ellos facilitadores, equipo político, y comunidad en sí, pues, que nos apoyen y que vayan realizando todos esos contenidos que se van a transmitir desde la radio. Sí, es todo un desafío, decíamos recién, ¿no? Todo un desafío que amerita un trabajo sistemático, comprometido, militante, inclusive dentro de lo que es el aspecto comunicacional, porque sabemos que no es fácil, aparte de todas las obligaciones y las tareas que se tienen cotidianamente, emprender un nuevo desafío. Y estábamos también pensando y hablando con respecto con varios compañeros con las iniciativas que se han venido impulsando desde el gobierno nacional, fundamentalmente con tres áreas, y lo hablábamos con Rubén también la primera oportunidad que tuvimos aquí en Punto y Círculo en recibirlo aquí en la Biglietti, en lo que tiene que ver con el trabajo que se viene impulsando desde lo que es esta propuesta de formación de la misión Robinson Digital, lo que es el tema ahora que se ha venido lanzando esta semana de la nueva universidad de la informática, también la propuesta que tiene Infocentro de formación y también de articulación con las comunidades. ¿Cómo creen ustedes que a través de una propuesta como esta de la radio web, pero también de todas las otras propuestas que se han venido planteando a nivel de las instituciones nacionales, se pueden efectivamente concretar, cristalizar en una iniciativa que amalgame todas estas propuestas y que las consolide como tal? Allí es un trabajo arduo, como tú vienes diciendo, trabajo bastante complejo, uh-huh. Complejo, pero la idea es esa, pues, lo que tú estás mencionando, que desde ese proyecto comunicacional, ¿sí?, se dé a conocer toda esa labor y todo ese trabajo que se viene realizando. Mencionando algo sencillo y aprovecho la oportunidad también para hacer la invitación. Nosotros de los infocentros actualmente estamos conformando cada uno de esos espacios como epicentros. Epicentros, uh-huh. Un convenio SUNDED, Infocentro CLAP, ¿sí? Uh-huh. Donde sean centros de recolección de denuncias o recolección de... sería un centro de operaciones de inspección popular, uh-huh. ¿Sí? Donde los CLAP y la comunidad en general vayan a colocar su denuncia a la guerra económica, acaparamiento, usura, especulación de precios, uh-huh. Ventas condicionadas, contrabando de alimentos, bachaqueo, todo eso. Y esa Infocentro está prestando ese apoyo con la plataforma tecnológica y humano, por supuesto. Entonces, proyectos como eso a nivel nacional para contrarrestar la guerra económica específicamente y darle calidad de vida al pueblo, nosotros pudiéramos mostrar o informar desde ese proyecto comunicacional, uh-huh. Desde esa radio web. Y otro que estamos llevando ahorita es el registro de estudiantes para lo del pasaje estudiantil. Sí. Desde todos los infocentros, los estudiantes pueden acercarse a hacer su registro y poder obtener y beneficiarse del pasaje estudiantil. ¿Ve? Entonces, cada una de esas cosas nosotros pudiéramos enlazarlo directamente con ese proyecto comunicacional y dar a conocer todo eso que se está haciendo desde lo interno y a nivel internacional, uh-huh. ¿Sí? Para que la gente se haga una idea de que el trabajo es muy diferente a esa matriz de opinión que se maneja a nivel internacional. Sin lugar a dudas. Ahí existe ya un plan dentro de lo que es el proceso de formación, el acercamiento a los espacios de formación para capacitar a las compañeras y compañeros que van a estar detrás de este proyecto de la radio web. ¿Cómo continúa el plan? ¿Ya se tiene pensado dónde se va a instalar la radio? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y logísticos para que esto efectivamente se cristalice en muy poco tiempo, o todavía está en proceso de planificación? No, estamos en proceso de planificación, uh-huh. ¿Sí? O sea, no te vamos a decir que tenemos ya todo listo, no. Estamos en ese proceso de planificación, ya tenemos reuniones planificadas para levantarnos una estructura, quiénes nos van a apoyar, tener propuestas de contenido, definir roles de esa estructura. Uh-huh. Pero ahí vamos avanzando y la idea es que lo que nos queda de año sea ese proceso de consolidación, y ya para los primeros días de enero tenemos que comenzar ya con este proyecto de lleno. O sea, ya la gente tiene que estar escuchando esa emisora, uh-huh. Esa radio en línea. Bien, bien. Dentro de, yendo directamente ya frontalmente a lo que ha sido la propuesta de formación y volviendo a agradecer por el tiempo que dedican a la Biblioteca y luego de todas estas horas de capacitación que hemos visto intensos intercambios de conocimiento y de saberes, ¿Qué consideran que han sido los puntos más esperados por ustedes o que ustedes tenían expectativas de que efectivamente se le pudieran evacuar la mayor cantidad de dudas con respecto a lo que es la instalación de la radio, los aspectos técnicos que requiere una radio web para poder efectivamente transformarse de un proyecto a una realidad? En la primera jornada, uh-huh. De verdad que la parte en la que más nos centramos fue en la parte de edición de audio. Sí. Y fue bastante interesante, bastante completa. Yo creo que no quedaron dudas con respecto a la herramienta que utilizamos, fue Audacity, y muy completa. Hoy pudimos continuar con lo que se aprendió ayer y pudimos consolidar un producto ya. Hicimos un micro, uh-huh. Pudimos aplicar todo lo que se explicó ayer. Y bueno, a partir de ahí yo creo que la parte que más expectativas teníamos, por lo menos de mi parte, que era la parte de la configuración de los servidores, de cómo se utiliza ese streaming, cómo se hace como tal el montaje, la configuración de esa transmisión. Y solo, bueno, la parte también del automatizador, ajá, de cómo tenemos esas alternativas libres y cómo las tenemos ahí enfrente y no las usamos porque estamos acostumbrados a ese que siempre usamos en las radios comerciales, y cubiertas completamente las expectativas, creo que hasta superadas, y muy sinceramente, y bueno, completamente satisfecho. En lo que tiene que ver con la parte de la logística, ¿no? Hablábamos recién de las reuniones de planificación y de programación de todo, cómo sigue este proceso. Me gustaría conocer también del compañero Javier, compañeros de Infocentro que nos acompañan, cómo es están pensado estructurar el proyecto. ¿Va a ser una radio única para nivel nacional? ¿Se va a hacer una radio a nivel estatal para que se vayan recogiendo, por ejemplo, los aspectos de Miranda, de Táchira? ¿Cómo tienen pensado, cómo creen ustedes que puede ser la mejor manera de operativizar esta radio web para Infocentro, Javier? Bueno, ya decía el compañero Rubén, estamos en eso de la planificación, pues. Uh-huh. Ya esperar, por lo menos, compañeros, los que venimos de Caracas, llegar allá y sentarnos, reunirnos con este personal de Infocentro, pues. Y ya se están a planificar de cómo se vería, si una sola radio mediante Infocentro o por estado, pues. Uh-huh. Todavía no tenemos como tal ¿qué es una lo que definición? Se va a hacer. Decía el compañero Rubén que, bueno, ya en enero deberíamos estar arrancando ya con ese proyecto de radio web. Tenemos ya estos días para planificar y para montar todo lo que es el diagnóstico, todo lo que es esa parte de radio web. Claro, en lo que tiene que ver también con la difusión. Infocentro ya parte con una plataforma amplia de presencia en diferentes espacios territoriales, todos los espacios geográficos del país, lo cual podría ser como una plataforma de lanzamiento de esa radio web para que estuviese sonando en los diferentes infocentros que tengan conexión ABA, por ejemplo, que tengan buena calidad. Se habló en el taller con respecto a los niveles, la calidad de sonido que tienen que tener para que la mayor cantidad de la diversidad de conexiones o de calidad de conexión puedan recepcionar esa señal. Los diálogos que se están teniendo con las plataformas de Infocentro, ya sea administradas por el Poder Popular o en manos de Infocentro todavía, y con otras instituciones, como decía Karina, las instituciones educativas también, que tienen, por ejemplo, los CEBIT, y hay otros espacios también de tecnológicos donde hay acceso a internet, donde hay acceso a estas propuestas tecnológicas para avanzar en este siglo XXI en la ampliación del conocimiento, de los saberes y del fortalecimiento del Poder Popular. Bueno, allí fíjate algo, Víctor. Yo creo que nosotros desde este espacio es que tenemos que aprovechar, ¿sí? Aprovechar al máximo para lograr esas cosas, pues. Para lograrlas, porque de repente tenemos la capacidad, estamos recibiendo formación, uh-huh. De una u otra forma tenemos algunos recursos que nos puedan servir. Mínimos, pero tenemos algo, o sea, contamos con algo a la mano para comenzar con el proyecto, ¿no? Y es tratar de consolidarlo. Eso es lo importante allí, ¿no? La prioridad es consolidarlo, y bueno, a medida que vamos avanzando, de repente vamos puliendo más ese proyecto, vamos añadiéndole elementos. Allí el compañero Pablo nos decía que era importante, aparte de la radio, el tema del Twitter, uh-huh. El tema de alguna página, algún blog que que nos ayude a complementar también esa información. Entonces, bueno, son varios elementos que a medida de que vayamos avanzando y a medida que nos vayamos formando, porque de hecho acabamos de recibir un taller muy bueno, excelente, pero nos falta un poco más, pues. Falta formarnos y capacitarnos en otros elementos que nos van a ayudar a complementar todo eso que implica ese gran proyecto. Pero esa es la idea. La idea por lo pronto es consolidar la radio y después vamos enlazando cada uno de esos elementos. Bien, ya en la parte final no puede faltar la crítica y la autocrítica también dentro de lo que son las propuestas de consolidación de estas iniciativas. Mucho se ha venido hablando antes de este taller y también en este taller con respecto a las fortalezas y debilidades que ha venido presentando el gobierno venezolano y las diferentes estructuras en lo que tiene que ver con la dotación de posibilidades para que proyectos comunicacionales en Radio Web se desarrollen en Venezuela. Ahí se presenta el debate, por ejemplo, sobre los streaming gratuitos o privados o pagos, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que efectivamente el proyecto se cristalice y Infocentro podría llegar a tener la potencialidad de administrar un streaming. Hay otras instituciones que podrían generar como aliados estratégicos en esta propuesta. ¿Cómo se ha venido evaluando esta situación crítica y autocríticamente, ¿no? Luego de 17 años de revolución, que todavía estemos pensando en dónde podemos recurrir para que efectivamente tengamos las posibilidades reales de que este proyecto se concrete en una realidad concreta. Por lo pronto, bueno, estamos pensándonos en un hosting gratuito. ¿Sí? No tenemos en este momento un apoyo de alguna institución del mismo gobierno central para ese hosting. Pero yo considero que la cuestión es cada elemento, ¿sí?, debe estar en su momento, ¿no? Fíjate una cosa, Víctor. ¿Tú te imaginas que de repente sea fácil el tema del streaming? En vez de tener 2.000 radios, tendremos 2 millones. 2 millones de radio web ahí sonando y de repente sin ningún objetivo, sin ningún tema claro, ¿sí? Porque sería fácil obtenerlo, ¿ves? En cambio, yo considero que más allá de pensar en alguna autocrítica, que muchas debilidades tenemos, no hay que negarlo, es pensar en ese tema, pues, de bueno, ¿cómo podemos normalizar, más allá de lo que haya, ese tema del streaming? Si el gobierno tiene la posibilidad de colocarnos a disposición un servidor para ese tema, es ver cómo lo normalizamos, porque no cualquiera llegó, montó una radio y por allí atacar al mismo gobierno, ¿no? El gobierno te da el servidor y tú montas una radio para que me ataque y esa guerra mediática. Entonces es ver cómo se normaliza esas cosas, pues, cómo se normaliza. Y bueno, por ahora nosotros pensando en uno gratuito de esos que hay por allí. Y ahí en el camino vemos cómo avanzamos. Ir avanzando. Ya llegando a los últimos minutos de este punto y círculo especial con las asistentes y los asistentes a este taller de radio web y edición de audio que se ha dictado aquí, esta primera alianza estratégica que hemos iniciado con la Fundación Infocentro, desde la Fundación Estentro, que esperamos que vengan muchas más de estas alianzas para poder seguir profundizando este tipo de consolidación y socialización de saberes. ¿Cuál sería el mensaje, Karina, Rubén, Javier, para las comunidades locales, pero también para la comunidad internacional, en lo que tiene que ver con lo que el alcance que tiene la web radio CDP La Biglietti dentro y fuera de Venezuela? Empezamos por la compañera Karina. Nuevamente agradecidos con Radio La Biglietti por abrirnos esa ventanita siempre para visibilizar todo esto, todo este trabajo y todos esos logros que seguimos cosechando desde todas nuestras trincheras, gracias a la revolución y gracias al trabajo que se realiza desde las comunidades para que se conozca, no solamente aquí, sino de manera global. Quien nos escuche, un saludo para todos y bueno, bienvenidos siempre. Javier. Bueno, así mismo como dice mi compañera, bueno, agradecerle a la Fundación Esterto y a lo que es la radio La Biglietti. Y bueno, invitar a todas esas personas que se acerquen hasta acá y puedan obtener información en cuanto a estos talleres que se están dando aquí y llevarme esa experiencia pues, para mi estado y comentar todo lo que pueda por allá de esta bonita experiencia. Gracias, Javier. Rubén. Bueno, ahí complacido por estar aquí en compañía de los compas que mostraron ese interés y ahí al pendiente de ustedes, dándonos ese apoyo de conocimiento y de enseñanza. Y bueno, y exhortar o solicitar o pedir a todos aquellos que nos pudieran colaborar en, uh-huh. en contenido, en generar contenido y en promocionar, ¿sí? Quien tenga la oportunidad de internet, quien tenga esa facilidad de escucharnos, de apoyarnos en eso, pues. Porque la idea es que nos escuchen y comprendan y entiendan ese trabajo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, esos dos apoyos. Apoyo de quien tenga la disponibilidad de generar contenido y apoyo de la promoción y del impulso para que mucha gente nos escuche. Sin lugar a dudas, un compromiso colectivo que surge de este taller, un saldo organizativo y propositivo bastante, bastante interesante, bastante importante. Y bueno, desde la Biglietti estamos a la orden para seguir apoyando en todos los aspectos que sean necesarios y posibles para que proyectos como este y de otros tantos que se puedan venir sumando se cristalicen en el menor tiempo posible. Nosotros estamos llegando al final de este punto y círculo comunicacional, no sin antes volver a agradecerles la paciencia para con nosotros en esta solicitud. Sabemos que han sido días agotadores, los compañeros llegaban de Caracas y se instalaron en el taller de una vez. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad, invitándoles a seguir en sintonía de la web radio CDP La Biglietti, escuchando Punto y Círculo y las otras propuestas comunicacionales para enterarse un poco más de lo que es esta iniciativa de formación de Infocentro y también de organización en lo que tiene que ver con la radio web. Bueno, muy pronto podamos también nosotros escuchar y retransmitir los contenidos de la radio web Infocentro a nivel de Táchira o a nivel nacional, como ustedes lo dispongan. Nosotros seguimos desde la web radio CDP La Biglietti, desde el norte del sur, aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.